de momento más o menos revolucionario y hablando de un país bastante lejano, pero tampoco tanto, como el Rusia, justamente. Y nos parecía apropiado, pues, empezar dándole un poco un homenaje a una mujer revolucionaria. Y bueno, aquí vamos empezando. Estamos en el 104.5, es el Aura La Fiebre Ingobernable. Así es, estamos nuevamente en otro programa de Fiebre Ingobernable después de un par de semanas de no salir al aire. Y bueno, recordarles que el programa va de 17, todos los jueves de 17 a 19 horas, un jueves sí, un jueves no, o sea, hoy salimos al aire, al siguiente se repite. Que si no llegan a la cita, pueden descargarse los programas en la radiobronca.info, en esta página, no solamente este, sino todos los programas que forman parte de esta radio, ahí en la sección de podcast. Por otro lado, decirles que también tienen un teléfono, que en este momento no lo veo en el estudio, ya lo diremos, pero que también tenemos un mail que es fiebreingobernable@gmx.es. Por cualquier cosa que nos quieran comentar, sugerir, el mail es fiebreingobernable@gmx.es. Que también todavía no tenemos nada colgado en el podcast. Lo hemos intentado, la verdad. La tecnología a veces nos gana y bueno, pero intentaremos arreglarlo lo más antes posible. Y así que no podéis escuchar directamente de la página web de Radio Bronca. También comentarle que a partir de hoy, pues estamos con el programa un poco cojo, para así decirlo. Va a faltar un tiempo un compañero de fiebre, pero bueno, eso esperemos que sea solo un tiempo y que pronto regrese el viaje y pues vuelva a tener ataques. Así es. ¿Te parece si escuchamos algún tema y decir que estamos con dos invitados en el estudio? Luego de esta canción les daremos la bienvenida y continuaremos. Bueno, y después de esa canción de un cierto Mongol Suan, que se llama Magno y que habla justamente de cuatro balas que le regalaron a Lenin. Pues empezamos el programa de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de la situación de lucha anarquista y de represión por parte del Estado y un poco el contexto que encontramos en el este de Europa, sobre, digamos, con atención a Rusia y a Bielorrusia, ya que esos países han sido en los últimos años teatro de diferentes movimientos y, por un lado, pues han visto compañeros y compañeras anarquistas involucradas en diferentes luchas y por el otro también pues una respuesta del Estado que como siempre no se deja atender y también por parte de diferentes organizaciones fascistas, que es un fenómeno digamos que ahí en Rusia está cada vez más presente. Pues hoy en el estudio tenemos dos invitados que saludamos. Que nos van un poco a hablar de eso, que de un poco la situación en Rusia y Bielorrusia. Y bueno, hola a los dos. Decir que es importante entender igualmente el contexto de Europa del Este, ¿no? Que nos refuerza un poco más para entender esta situación que vive Rusia y Bielorrusia. Por eso haremos primero un paneo general así. Bueno, sí, entonces, para un poco si podéis explicarnos, para empezar, para ubicarnos en ese territorio que a veces desconocimos completamente, pues el contexto político y social que está viviendo Rusia y Europa Este a partir del 89, ¿no?, de la caída del Muro de Berlín y de la caída del URSS. Glorioso URSS, que por suerte cayó, pero no dejó nada bueno. Y bueno, pues si queréis explicarnos un poco, para empezar, ese contexto político. Bueno, pues lo que se tenía que saber un poco es que a principios de los 90, pues fue cuando oficialmente se acaba la URSS, cae la URSS. Entonces muchos países del este empiezan a pedir la independencia. Hay una lucha por la independencia de estos países y poco a poco se van independizando. Entonces en ese momento estaba Gorbachev en el como presidente de Rusia. Y bueno, aunque caiga la URSS, sigue habiendo el mismo aparato estatal, policial y judicial que con la antigua organización soviética. Entonces, en el 91 entra Yeltsin, que bueno, que en principio parece que sigue las directrices de Gorbachev, pero bueno, el hecho es que hay una crisis muy grande en ese momento en Rusia porque se empiezan a privatizar en muchos sectores. El gobierno ya no tiene tanta fuerza no tiene implicación en muchos sectores. Entonces empieza a haber un capital extranjero ahí que potencia que hayan negocios nuevos y se crea como una especie de nuevos ricos, que eso también propicia que hayan también mafias y bueno, varios chanchullos varios, ¿no? Entonces, en general la población sufre una gran pobreza y una crisis muy grande y bueno, entonces también eso hace que aparezcan muchos grupos fascistas, que el fascismo sea una realidad porque la gente no está ni contenta con este capitalismo salvaje que se implanta de golpe ni con las viejas tesis comunistas que tampoco no les han, o sea, no están contentos con eso tampoco. Entonces hay un descontento general, una apatía, un desempleo muy alto y tal, y eso lleva también a que muchos grupos fascistas estén en auge. Entonces, a partir de 1999 hay como una recuperación. Se puede decir que es básicamente gracias al petróleo, porque Rusia tiene muchas sí, tiene mucho gas y mucho petróleo. Entonces, a partir de ahí, entra en escena Putin, que es en el 2000. Ya en el 2000, pues, Putin promete un montón de cosas, se presenta él mismo como el salvador, que va a sacar a la gente de la crisis. Y como justo antes de que se vaya Yeltsin ha habido este comenzamiento de recuperación económica, pues la gente le cree, la gente le vota y sale elegido Putin. Y bueno, pues más o menos de Putin ya sabemos algo más, igual lo tenemos más en mente. Y nada, hace un par de años pues entró Medvedev en el gobierno. Pero bueno, Putin está ahí detrás, ¿no? Siempre... Sí. Controlando bastante. Ahora es el primer ministro. Antes era el presidente. Entonces ahora lo que ha habido ha sido un cambio de papeles. Medvedev era el primer ministro, Putin era el presidente de Rusia, que es lo que equivale a ser jefe del Estado. Y ahora, después de las elecciones presidenciales y de gobierno, cambiaron los papeles. Entonces la coalición es la misma y Medvedev es el presidente de Rusia, jefe del Estado, y Putin es el primer ministro. Bueno, pues escuchamos un tema antes de adentrarnos un poco más en esta historia. Pues vamos a escuchar una banda rusa, What We Feel, y esa es Network Fighters. Luego de escuchar este tema, continuamos en Fiebre Ingobernable con este especial sobre Rusia y Bielorrusia. Y una pregunta también que se nos venía a la cabeza y por la cual también es un poco el eje que le queremos dar al programa es ¿qué sucede después de este pantallazo general que hemos dado sobre la situación de Rusia y Bielorrusia? Este contexto actual que se vive y sobre todo que hablar un poco del anarquismo en Rusia, ¿no? ¿Cuáles son las últimas luchas que se están llevando a cabo y cómo está la historia por ahí? Bueno, el anarquismo en Rusia es bastante novedoso porque hay que tener en cuenta que desde aproximadamente la mitad del gobierno de Lenin, desde el 2021, fue prácticamente aniquilado. Quien no murió fue al exilio o a prisión. Entonces eso hace que desde el 21 hasta prácticamente el 89 apenas haya prácticamente anarquismo. Algún vejete con su biblioteca que la guardaba como si fuera aquello dinamita, porque tener ese material en tus manos podía significar la cárcel o el destierro, hace que sea un movimiento que vuelve a surgir un poco en el año 89 y sobre todo con un poco más de fuerza ya a principios de los 90, y que sea un movimiento que, salvo algunos textos clásicos de Bakunin o de Kropotkin, carezca de referencia real y concreta, con lo cual tiene que volver como a empezar de nuevo adaptándose a la situación del contexto en el que vive. Uh-huh. Esto por una parte está bastante bien porque surge un movimiento que no tiene vicios heredados, pero por otra parte tiene que estar como reinventándose de nuevo. Entonces, en un primer momento, el movimiento surge por parte de una serie de gente que ha estado ha conseguido vivir fuera o que tenía alguna radio, que tenía algún contacto con el exterior, y es más gente del tipo de biblioteca que guarda material, que trata de hacer propaganda, que vuelve a editar libros. Sumado a que hay un momento con el desplome del comunismo, una especie de aparente libertad, como en la mayoría de los países en transición hacia una democracia que vienen de una dictadura, que hace que se sumen un montón de jóvenes. Entonces surgen como, en un primer momento, una gran corriente anarquista, que es el anarcosindicalismo, con la fundación en 1995 de la CRAS, que es la Confederación Revolucionaria Anarcosindicalista de Rusia, que es el equivalente ruso a la CNT aquí. Solo que, bueno, en sus postulados ellos van bastante más allá, tanto en la teoría como en la práctica. Y, bueno, hace que tenga alguna leve incidencia en algunos lugares, como algunos sectores también de la producción, como la minería siberiana, donde tuvieron durante un par de años una huelga en la que la CRAS tuvo algún papel significativo, y algunos pequeños conflictos laborales en San Petersburgo y sobre todo en Moscú. Pero por regla general, teniendo en cuenta cómo es el país, la cantidad de habitantes que tiene, la incidencia que tiene la CRAS es prácticamente insignificante. Es muy poca. Ha tenido su momento, ha hecho su propaganda y sus conflictos, pero en conjunto es muy poca. Posteriormente, hacia finales de los 90, a principios de los 2000, también con un aumento de las oleadas fascistas, el movimiento anarquista surge un nuevo movimiento por jóvenes. Generalmente vienen de las movidas punks o de las movidas del hardcore, y también sobre todo del antifascismo. Entonces, gente que se empieza a politizar en un sentido anarquista y que empieza a confluir tanto en una lucha antifascista para hacer frente a la cantidad de agresiones y a la calidad de las mismas, porque en España nos quejamos de los ataques nazis, pero en Rusia hay prácticamente cada mes hay muertos, hay ataques con cócteles Molotov, gente que es disparada, hay asesinatos, y muchos compañeros en Rusia se han tenido que... Bueno, compañeros y también gente que procedía de antiguas exrepúblicas y que habían emigrado hacia Rusia para ganarse la vida, de Kazajstán, tayikos, kirguises, que, bueno, son secuestrados y asesinados por los nazis, ¿no? Eso mismo te iba a comentar cuando decías que igual carece de una tradición fuerte y que tiene que reinventarse o contextualizarse, ¿no? Como bien habías dicho tú anteriormente, que el fascismo ahí también ha calado hondo, que imaginábamos que la movida antifascista iba a tener también un cotidiano, quizás. Sí, ¿no? La movida antifascista es bastante potente. Lo que ocurre es que hay varios grupos dentro de la movida antifascista: hay grupos anarquistas, hay grupos comunistas, hay grupos un poco más, digamos, autónomos, otros grupos un poco más ambiguos o más en el aspecto antifascista, y ahí todos hacen piña porque las agresiones son cotidianas. Así es común ver como tanto fascistas como antifas, por ejemplo, van armados por la calle, es algo muy cotidiano. La policía también, hay un gran porcentaje de policía, que esto es común en muchos países del este europeo, que están afiliados al partido o bien nacional bolchevique, que es un partido que está con una cierta presencia, que está liderado por un ultranacionalista comunista, paradójico, pero que se llama Zhirinovsky, que llegó a ser la tercera fuerza más votada en Rusia hasta prácticamente la subida al poder de Putin. Entonces hace que tengan una piña. Y luego, por otro lado, también se están llevando, derivando las luchas hacia el ecologismo. Porque a raíz de las explotaciones petrolíferas, del desarrollo de las infraestructuras, de renovar el país, está devastando un auténticos paraísos naturales que tenían en Rusia, y se está derivando también para ahí la lucha más ecologista y anticivilización. Pero este movimiento que surge a finales de los 90 es un movimiento que no tiene referencias sindicales, que no es anarcosindicalista, que es más, digamos, anarquista más clásico, en el sentido de que no... más primigenio, más originario, que no tiene ese entroncamiento sindical. Y uno de los grupos más importantes, aparte de los grupos de afinidad y otra serie de gente que hay por ahí haciendo propaganda y luchando, es Acción Autónoma, que se funda en el 2002. Y en estos momentos, los dos grupos referencia en Rusia, dentro del anarquismo, son la CRAS, que, como ya hemos dicho, sería anarcosindicalista, y Acción Autónoma, que se ocupa más del antifascismo, de las luchas ecológicas y más del anarquismo propiamente dicho. Respecto a esto que has dicho del fascismo, también es muy importante decir que el fascismo en Rusia actúa con total impunidad, realmente, porque tiene un apoyo gubernamental muy fuerte, y los lazos son más que evidentes entre grupos fascistas y grupos estatales, ¿no? O sea, entre el Estado. Bueno, ¿ponemos un tema? Sí, si os parece, escuchamos alguna canción y luego de ella queríamos hablar de una de las luchas que se ha llevado en Rusia, que sucedió en Kinki, y hablaremos de ella luego de esta canción. ¿Qué es? Una chapa rusa, pero que nos parecía adecuado ponerla en algún momento. Cuando el tiempo Bueno, estamos en el 104.5 de Radio Bronca, es la hora de la fiebre ingobernable y acabamos de escuchar la canción del originariamente del ejército de magnovistas, bueno, el ejército que hacía referencia a Magno y bueno, que fue traducida después en diferentes idiomas, en diferentes lugares del mundo y es la que aquí se conoce, por ejemplo, como canción de los partisanos, que fue utilizada también por los maquis y por diferentes partisanos y movimientos partisanos en el mundo. Y bueno, estamos hoy justamente hablando de movimientos, luchas anarquistas, represión, bueno, en Rusia y en otros, en Bielorrusia. Hemos empezado haciendo un poco un contexto político-social de la realidad rusa y del ex-URSS y seguido de un contexto un poco histórico de los movimientos anarquistas que, como hemos visto, pues han sido bastante ausentes hasta los años 90 por obvias razones políticas, digamos, históricas, y que bueno, pues vuelven a surgir en los años 90 con diferentes corrientes y bueno, justamente a lo que vamos hoy es también analizar una lucha concreta que se dio en el pueblo, en la ciudad de Kinki. Es que tiene un nombre. Cuesta la pronunciación, ¿no? El Kinki. Bueno, no, pues que se dio en un pueblo no muy lejos de Moscú y donde... ¿De Moscú? De Moscú, perdón. Pues donde se dieron diferentes momentos de lucha y de acción y bueno, pues... que nos los comenten los compañeros, pues entonces si un poco nos podéis hacer una breve historia de lo que estamos hablando, de qué pasó en ese pueblo y cómo se desarrolló. Bueno, esta historia tiene dos partes. La segunda parte tiene una repercusión internacional bastante fuerte por un hecho represivo. La primera parte es una lucha por la salvaguarda de un bosque autóctono. La segunda parte es la represión que originó, desatada por el Estado, dicha lucha y que afectó no solo a Rusia, sino también a Bielorrusia. Entonces yo voy a comentar ahora la primera parte, la que es la lucha. Bueno, hay un lugar llamado Kinki, es una pequeña ciudad. Está entre Moscú y San Petersburgo, que son las dos principales ciudades de Rusia. Esta ciudad está más cerca de Moscú que de San Petersburgo, pero está entre medias. Y como parte de los planes del Estado para la modernización de las infraestructuras, se contemplaba la construcción de una autopista de peaje que uniera estas dos localidades. Además, con lo que todo ya conlleva de áreas de servicio, lugares de recreo, de descanso, centros comerciales y demás. Esta autopista iba a pasar justo por el medio del bosque autóctono que está a las afueras de Kimki. En un primer momento, la gente de Kimki no le parece bien esto y se empieza a movilizar de manera muy democrática, recogiendo firmas, haciendo peticiones al Estado para que desvíe el recorrido de la autopista. En un principio no se oponían a la autopista, lo único que ocurría es que no querían que pasara por mitad del bosque. Esta autopista la construye una empresa francesa que tiene bastantes negocios, bastantes lazos económicos directos con el gobierno de Putin y que además tiene una serie de empresas subcontratadas que son propiedad del arzobispo ortodoxo de Kimki, precisamente, no solo del pueblo de Kimki, sino de toda esa región. Entonces, el negocio por parte del Estado es obvio, ¿no? La multinacional francesa de construcción de carreteras y demás se negó a desviar el trayecto. Propusieron, no obstante, otro trayecto, digamos, alternativo, pero que era una tomadura de pelo, era una ridiculez porque apenas modificaba en unos pocos kilómetros el trayecto original. Todo esto amparándose en que, claro, iba a aumentar los costos y la repercusión para la gente iba a ser peor porque iban a ser más kilómetros, tardar más en llegar a San Petersburgo, peajes más caros y bla, bla, bla, ¿no? Entonces, en un momento dado, bueno, la gente de Kinki empieza a movilizarse. En concreto, estamos hablando, más o menos sabemos el número de gente que vivía en el pueblo, para hacernos una idea, un pueblo pequeño, un pueblo... O sea, sabemos que estaba cerca de Moscú, ¿no? Es un pueblo pequeño. Es un pueblo pequeño, unos pocos miles de habitantes, no llega a los 10.000. Ahora mismo no recuerdo el número exacto, pero no llega a los 10.000. Vale, pero que es un pueblo... Es un pueblo chiquito, eso es. La cuestión es que gente del pueblo empieza a movilizarse y, curiosamente, un veterano de la guerra de Chechenia, que había abandonado el ejército y que ahora era periodista en un pequeño diario local, y una jubilada que era miembro de una asociación de vecinos, empiezan a movilizarse, a ir realizando peticiones, a poner un puesto con información, a promover asambleas vecinales para oponerse a la autovía. Quedan conformados en un principio como las cabezas visibles y lo que ocurre es que, por ejemplo, a esta señora, a esta jubilada, de pronto una madrugada unos desconocidos ametrallan su casa y unos días más tarde encuentra a su perro muerto y decapitado entrando en su casa adentro, y al ex militar lo que ocurre es que le ponen una bomba en el coche. Cuando sube a su coche y lo arranca un día que va a trabajar al periódico, está ahí al coche y a resultas de esto estuvo muy grave y perdió las dos piernas. Entonces era una amenaza bastante concreta y evidente. Kinki es un lugar donde no ocurren este tipo de cosas, no tiene excesiva delincuencia ni mafias, los delitos que hay ahí son pequeños delitos y justo ocurría en el marco de la construcción de la autopista. Después esta gente recibe una serie de llamadas anónimas y unos comunicados diciendo que, bueno, que esto todavía iba a ser peor si seguían promoviendo el autopista. Claro, la lucha o la oposición a la autopista. Bueno, lo que ocurre es que hay en este momento una serie de compañeros que son de Kinki, anarquistas, que tienen conexión con Moscú, donde está el grueso del movimiento anarquista en Rusia, que es en Moscú y en San Petersburgo. En Moscú vendría a ser como Madrid, ¿no? Tanto por tamaño, como por importancia en Rusia, como por la proporcionalidad, la cantidad de compañeros que hay allí. Entonces se promueven, junto con otra gente antifascista y ecologista, la ocupación del bosque en un momento en el que se sabe que van a acudir las máquinas. llevan las máquinas al bosque y ahí hay una acampada ecologista que impide que puedan empezar a talar los árboles. Entonces hay un enfrentamiento con los propios trabajadores, que eran rusos, además de la multinacional francesa. Con lo cual se llega al punto de que en un primer momento no pueden realizar las obras. Entonces, ¿qué ocurre? Que vuelven a acudir posteriormente con la policía, con más máquinas, con más trabajadores y con fuerzas de seguridad, seguratas privados de la empresa, que intentan desalojar a los que están acampando. Uh-huh. Estos en un primer momento se retiran, pero la acampada continúa en el bosque. O sea, como que les ganan un terreno, pero ellos siguen acampando. Entonces, como la lucha sigue y empieza a implicarse más gente de Moscú y de San Petersburgo, ocurre que el arzobispo en persona pide o contrata los tristes y matones servicios de la hinchada del Spartak de Moscú, que es una hinchada ultra nazi. El Spartak de Moscú es un equipo de fútbol que viene a ser en Rusia más o menos como el Real Madrid aquí. Para lo que no lo sabemos, está claro, hacer la aclaración. Entonces, ocurre también en Rusia, como muchos otros países, que muchas veces las hinchadas de fútbol son nazis y muchas veces son contratadas por empresarios o por el Estado para hacer el trabajo sucio que la policía a veces no puede hacer, ¿no? Como fuerza paramilitar. Tiene que decir también que el capellán este es el jefe de, bueno, es el dueño de la constructora. O sea, claro, que tiene una implicación directa en el caso. Entonces él mismo contrata a los ultras para que aterroricen a la gente que está acampada, ¿no? Claro, la empresa, la multinacional que origina la obra es francesa, pero las subcontratas que van allí de demolición, de tala de árboles, de tal, una serie de subcontratas en diversos ramos de la construcción son propiedad de este tipo, ¿no? Como apuntamos al principio. Tenía todos sus intereses. Claro, entonces era un acuerdo que ya tenía la multinacional francesa con el propio Putin, un acuerdo económico internacional, más luego esta empresa allí empezó a contratar los servicios de constructoras, propiedades del arzobispo, y fue el arzobispo el que contrató esta hinchada. Entonces, en un momento dado, llegan para allá esta gente junto con seguratas y bajo la mirada de la policía empiezan a palear a la gente que está acampando. Sale mucha gente contusionada y herida y los tipos toman, digamos, el bosque literalmente en una nueva acampada, pero esta vez de fascistas, de nazis, para impedir que los activistas ecologistas y anarquistas y la gente del pueblo de Kinki, que también se oponía a la autovía, que era una aplastante mayoría, pues esté allí acampando. Entonces, lo que ocurre es que una vez desalojados, desde sectores anarquistas y antifas, empieza a iniciarse la respuesta, eso empieza a tener repercusión y se fija una manifestación en Kinki unos días después de esta acampada. A la manifestación acuden unas 500 personas entre anarquistas antifascistas procedentes fundamentalmente de Moscú, y el término de la manifestación, con un lema ya, porque la lucha aquí estaba adquiriendo un tono más antifascista, ya el asunto ecológico, si bien estaba presente, empieza a pasar un segundo plano y se empiezan a ocupar más, sobre todo por parte de la metodología que tienen allí muchos grupos antifascistas, a llevar a un plano antinazi. Entonces esta gente va para allí, al final de la manifestación lo que ocurre es que el ayuntamiento es apedreado, se hacen pintadas, se lanzan bengalas y llega a ser ametrallado, se llega a disparar varios disparos de pistola contra el ayuntamiento. Entonces, al final de la... allí es bastante común que la gente lleve pistola, lo que ocurre que no mucha de la gente que va armada no es que lleve pistolas con balas de 9 milímetros, por ejemplo, cosas por el estilo. Llevan unas balas de goma que son de autodefensa para los nazis, que ellos no llevan balas de goma. Entonces es una cuestión de que no es mortal las armas que utilizan allí la mayoría de la gente, pero bueno, bien, que te pegue un tiro de goma también duele. Entonces, también hay otra cosa, que en esta manifestación también se gritaron "salvemos el bosque ruso" y eslóganes parecidos. Que por lo que yo sé, no se referían, o sea, les da igual si es bosque ruso o lo que sea, simplemente se quería hacer una incidencia en la gente patriota, que era justamente la que estaba defendiendo la tala del bosque. ¿Qué? Que era, o sea, digamos que se intentó hacer un poco de incidencia en el hecho de que los neonazis o los fascistas, que dicen que son los más patriotas, no estaban defendiendo su propio territorio, digamos. Entonces, también tiraron por ahí los manifestantes. Sí, era una cosa curiosa, querían con esa propaganda, optaron por la estrategia de, en lugar de enfrentarse directamente a los nazis, que eran una fuerza de choque, pero que detrás tenían los seguratas, detrás la policía, detrás las constructoras y detrás el Estado, optaron por ponerles en evidencia, como dejar claro que estaban siendo unos mercenarios y que ni siquiera eran coherentes con su propia ideología, puesto que si eran nacional patriotas, ¿qué estaban haciendo? Que no defendían un bosque ruso de una multinacional extranjera, ¿no? Bueno, era una estrategia que, bueno, que elaboraron allí y ya está, bueno, hicieron eso, yo qué sé, pues, cada cual sabe lo que hace, ¿no? Entonces la cuestión es que al final de esta manifestación se subió toda la gente en bloque a un tren que partía para Moscú y el maquinista no quiso arrancar. Entonces varios compañeros se acercaron a la máquina y, bueno, el tipo, pistola en mano, lo obligaron a arrancar el tren. Sí, sencillamente. Sencillamente, de una. Entonces el tren, como está cerca de Moscú, le obligaron a hacer paradas en la periferia de Moscú y la gente pudo salir escalonadamente, y en ese momento la acción se saldó sin ningún tipo de detenidos, con una repercusión mediática muy fuerte y con una ridiculización total por parte de la policía, que, entre comillas, ¿no?, bajo el punto de vista de la opinión pública, de la democracia, permite que 500 salvajes ametrallen un ayuntamiento democrático, secuestren un tren, vuelvan a Moscú y se vuelvan a ir tan tranquilamente a casa sin que nadie haya hecho nada por impedirlo, ¿no? También fue la cuestión de que ellos escogieron ir al pueblo y no ir al bosque. O sea, ellos sabían que la policía estaba en el bosque esperándolos. Ellos fueron al pueblo también, y fueron, ¿no?, y fueron al ayuntamiento. Entonces fue una estrategia suya para evitar para tener igual más espacio, más vía libre, digamos. Pero eso lo entendí bien. O sea, los fachas estaban haciendo un contracampamiento casi. Sí, claro, estaban instalados en el bosque acampando a su vez para proteger las obras. Los nazis y también la seguridad privada. Y la policía, claro, había tomado el bosque para... Bueno, para... Sí, para colaborar seguridad. También. Para hacer lo suyo. Bueno, yo quería hacer un inciso hablando de luchas en defensa del territorio. Me recuerdo de la lucha contra la MAT que hace justamente un año aquí en Cataluña. Un grupo de gente también decidió ocupar un bosque justo donde se iba a construir la Torre 114 de esta línea de muy alta tensión, que es, ¿no?, la energía nuclear que viene desde Francia. Y bueno, recordar que es una lucha que en realidad sigue en pie, porque la MAT, esta gente fue desalojada del bosque, que era en la zona de las guillerías, y que la MAT se va a seguir construyendo. Y bueno, saludar a esta peña que ocupó el bosque por ahí y no olvidarnos de lo que también sucede aquí cerca. Bueno, vamos a escuchar otra canción, luego seguimos un poco con el desarrollo de los hechos de Kinsky. Vamos a escuchar, bueno, un himno, esta vez no de la chapa rusa, el himno sería el himno individualista, pero en esa versión pues será el himno insurreccionalista de la banda Bono. Quien quiera castigar, la España vida agarrota y asesina. Bueno, aquí estábamos escuchando Banda Bonot. Estás en Fiebre Ingobernable, Radio Bronca 104.5. Y estamos con dos invitados en el estudio que nos estaban contando acerca de Khimki, que es un pueblo a las afueras de Moscú que ha tenido una historia de lucha y resistencia, una lucha antidesarrollista en la construcción de una autopista que quería pasar por el medio de un bosque que se situaba allí. Y bueno, se nos venían comentando las distintas acciones que han tenido lugar y queríamos saber cómo es que ha terminado y se ha desatado esta lucha. Bueno, pues finalmente se detuvieron, a raíz de la acción esta del ayuntamiento, se detuvieron a dos compañeros, Alexei y Maxim, que son dos caras visibles, digamos, del movimiento anarquista y antifascista de Rusia. El ataque, digamos, o la manifestación que acabó en el ayuntamiento fue en julio, y en agosto se detuvieron a estos dos compañeros. Entonces se les detuvo, se les puso en prisión y en a espera de juicio, y en octubre se les soltó. Bueno, entonces a partir de aquí también se convocaron unos días de solidaridad internacional para que la gente de todo el mundo pues pudiese hacer lo que creyese que tenía que hacer. Y bueno, estos días de solidaridad también afectaron, bueno, se llevaron a cabo en Bielorrusia, y bueno, de eso igual hablamos después. Pero bueno, decir que el día que detuvieron en agosto a la gente de Rusia, 3 o 4 días más tarde, fue cuando detuvieron a 14 personas en Chile también, 14 compañeros, y bueno, y eso. Es increíble tempismo. ¿Qué quería decir? Ah, sí. Sí, nos puede un poco comentar si lo sabes, en qué situación a lo mejor están ahora, ¿no? O sea, si están todavía en la cárcel, en espera de juicio. No, les soltaron en octubre, como he dicho, y están en espera de juicio ahora. Sí, primero soltaron a uno, a Alexei, no, sí, a Maxim, y después, un mes después, una cosa así, soltaron al otro, a Alexei, y están a la espera de juicio. Las peticiones que tenían eran de 8 años para cada uno. Vale, eso. De 8 años, vale. Bueno, pues aquí entonces, recopilando un poco la historia de los últimos acontecimientos de las luchas anarquistas en Rusia. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, así que nuestros invitados pueden beber agua e irse al baño. Y bueno, pues volveremos después hablando de otra historia que surge a raíz de eso, pero no solo, en un país ahí cerca, en Bielorrusia. Y bueno, pues empezamos con un hip hop. De una banda que se llama Moscow Dead Brigade. La canción es Straight Out Moscow. Yeah. This song says who kills presidents. Slider shut a noise, we got the evidence. Kids are dying, fuckers lying, blow up residents. The rise are fast, they keep my door day and night. The family kill me gas, but they say it's just alright. Now we back, motherfucker, back right on the track. Down this scumbag who's flying the flag. It's a frag, fucking gas, we're gonna break a chicken neck. Always active versus never, politically correct. That's the thing to waste us. Presidents hate us, anti-racist. Wounds come but wounds embrace us. Straight to their faces, we spit their own hate. Face to face, quest to fist, the top till it's no late. Friends of Jamaica, you can't spend in the grave. Fuck with the kids, not to scum, you must be insane. Sand in the brain, heavy drugs in the rain. We'll bring you the pain and slow mo like Max Payne. Straight to the Moscow, straight down your throat. Straight to the Moscow, straight down your throat. Straight to the Moscow, straight down your throat. Straight out of Moscow, straight out of your throat. I'm a skinhead since my dad. When I was a kid, they tried to kill me for the day on this pin. The blade is dead. Life is mean, it's not fair. Easy, crazy, not clean. My damn alive, sharp as knife, putting nuts on your chin. They killed Easy E, don't believe the fake lies. Like I thought it just because the Nazis ran another kid. Dies and it dies. There is the law of the dice. The government lies in another poor mother's eyes. Never said it deep, but you can't call me daddy. Ask you my wife, son, you'll never be ready. You better shut up already. Step back and listen, that's a scum. You can't front Moscow. To that song system, straight to hell with them. Fuck all your sisters, a political legend. Don't wanna fuck is this. Tell me who your friend is, I can see through your bitch. After all those kids killed, who believe in that snitch? Oi, oi, skinhead, get to hate God. Moscow skinhead, get to hate God. Anti-war skinhead, get to hate God. United worldwide, fuck the pride, doesn't fuck. Oi, oi, skinhead, get to hate God. Moscow skinhead, get to hate God. Anti-war skinhead, get to hate God. Can't make this shit when they sit on the fucking pot. The French Revolution. What was it based on? The landless against the landlord. What was it for? Land! How did they get it? Bloodshed! Was no love lost. Was no compromise. Was no negotiation. I'm telling you, you don't know what a revolution is. Because when you find out what it is, you'll get back in the alley. You'll get out of the way. The Russian Revolution. What was it based on? Land! The landless against the landlord. How did they bring it about? Bloodshed. You haven't got a revolution that doesn't involve bloodshed. And you're afraid to bleed. What kind of death are you having? What best lie is this right? Es una localidad rusa, por lo que se extiende un bello bosque autóctono. Dicho bosque está siendo destruido por gracia de una empresa francesa que, en obvia convivencia con el gobierno ruso y la iglesia, quiere construir una autopista desde Moscú a San Petersburgo, llenándola de hoteles, centros comerciales, gasolineras, devastando así todo el río en torno, todo rico entorno natural que la región posee. Ante esta enfrenta, vecinos y vecina de Kimki, junto con anarquistas y antifascistas de Moscú, iniciaron una lucha para salvar el bosque. En dicha lucha, el Estado ruso, como no podía ser de otra manera, se empleó a fondo. Guerra sucia, con atentados y mutilaciones a los principales opositores del pueblo. Hinchas de fútbol nazi, para expulsar por la fuerza a los luchadores que habían ocupado el bosque y para hacer frente a las máquinas que querían sepultarlo en cemento. Obreros lameculos, que entraban con las máquinas e incluso se encaraban con los manifestantes. Y, como no, seguridad privada y policía para proteger las obras, la acción de los nazis y reprimir la disidencia. En el marco de esta lucha, cada cual emplea sus armas. Y así, desde el bando anarquista y antifascista, se ataca el ayuntamiento de Kimki con piedras, bengalas y ráfagas de bala de posta, disparada desde el interior de una manifestación de más de 500 luchadoras que destrozaron la fachada del edificio del poder local. Tras esto, el 3 de agosto, dos compañeros, uno anarquista y otro antifascista, Alexei y Maxim, son detenidos y serán juzgados en octubre, enfrentando pena de 8 años de prisión. En ese momento, cuando se inicia una campaña internacional por su liberación. Así, en el marco de esta lucha, en la vecina Bielorrusia, algo más de un mes después, es atacada con cóctel Molotov la embajada rusa, en solidaridad con Alexei y Maxim. Y nuevamente el Estado vuelve a responder, con la detención, varios días más tarde, de 7 compañeros anarquistas bielorrusos. Eso no puede quedar así. Y nuestra mejor solidaridad debe ser, además de la ayuda material para los prisioneros, la continuación de su lucha, que es la nuestra. La lucha cotidiana contra cualquier autoridad y contra la dominación. Pero estos hechos no son aislados. El 14 de agosto, en Chile, 14 compañeros fueron detenidos y acusados de asociación terrorista y de colocación de una veintena de las más de 150 bombas que han hecho explosión en el país andino contra intereses estatales y capitalistas, desde el 2004 hasta la fecha. Actualmente, de los 14 compañeros, 10 están en prisión a espera de un juicio en la que tendrán enfrentarse a pena de entre 2 y 20 años. Y por si fuera poco, desde el 24 de septiembre, 4 de los 10 estaban en huelga de hambre ante un traslado penitenciario que buscaba minar su fuerza y su moral. Todas estas luchas son una misma lucha, contra la dominación y sus planes de saqueo y depredación de la especie humana y de las demás especies del planeta, de sometimiento al ser humano y a la naturaleza, para el lucro de unos pocos privilegiados y para saciar las ansias de beneficio y poder de una sociedad enferma y de todos sus patéticos defensores, a muchos de los cuales, aun siendo pobres y oprimidos, le gustaría ser ricos y opresores. Ante estos ataques por parte del poder, hemos de responder, no solo desde los movimientos anarquistas y subversivos, sino desde todo aquello individuo que vive en su día a día bajo la bota de la dominación, con más firmeza, más lucha y más solidaridad. Porque todas las luchas son una, libertad para los compañeros anarquistas, antifascistas, mapuche y rebelde en general, encarcelados a lo largo y ancho del mundo. Individualidades anarquistas de Barcelona. Bueno, estamos en el 104.5 y esta es la hora de la fiebre ingobernable, y eso era un comunicado que salió en algunas páginas web del Estado español, hablando de lo que estamos hablando hoy en día, de Rusia y Bielorrusia en particular. Luego de haber escuchado la lectura sobre esta octavilla que circuló por aquí en solidaridad con estos compañeros de Rusia, decir que era un comunicado de septiembre, continuamos con Fiebre Ingobernable, como ya han dicho, en la 104.5 de la FM del Dial, en la 96.6 de la FM también, Radio Pica, nos podréis escuchar. Y teléfono para comunicarnos, que hoy no lo teníamos a mano, es el 93-359-4900. También nos podrás escuchar por internet en el www.radiobronca.info. Y habíamos este primer bloque de programa, habíamos hablado sobre la situación de un poco de Europa del Este en general, en especial la de Rusia. También hablamos del movimiento anarquista ahí y una lucha muy concreta que fue la de Khimki, y bueno, hemos visto cómo se ha desarrollado esta lucha y la consecuencia que han tenido. También decir que frente a la represión, ánimo. Y ahora en esta segunda parte queríamos hablar de Bielorrusia y también saber un poco cómo va esta relación a nivel político entre Rusia y Bielorrusia. Para poder hacernos alguna idea, no sé si nos puedes contar algo. Bueno, la buena relación entre Rusia y Bielorrusia ya viene de lejos. Antes, como era toda la URSS, pues era el mismo país. Desde el tiempo de Yeltsin y cuando Lukashenko fue elegido, pues ya entre ellos ya hubo cierta afinidad. Hablaron de crear un Estado unido, digamos. Hasta día de hoy no hay una frontera política, o sea, digamos que se puede pasar libremente entre Bielorrusia y Rusia, no hay control de pasaportes. Entonces, bueno, la colaboración es bastante grande a nivel político, judicial, bueno, en cualquier ámbito la relación es bastante fluida. Principalmente también otra razón de las más importantes sería el tema del, sobre todo para Bielorrusia, el tema del petróleo y el gas, que bueno, hace que a Bielorrusia le interese mucho tener buena relación con Rusia, porque depende totalmente de Rusia para conseguir el gas y el petróleo, ¿no? Que es, y bueno, entonces le interesa tener una buena relación. Bueno, voy a hablar un poco de Bielorrusia, la situación en los últimos años y tal. Actualmente está el presidente Lukashenko, que fue elegido en el 94, y bueno, es un presidente bastante controvertido, digamos. Ha causado muchas quejas internacionales y bueno, si alguna gente le considera el último dictador de Europa. Bueno, Estados Unidos lo ha dicho alguna vez oficialmente, que se lo considera el último dictador. Bueno, se dice dictador, pero supuestamente ha sido elegido democráticamente 3 o 4 veces por el pueblo bielorruso, aunque se ha acusado varias veces de que estas elecciones estaban manipuladas y que no eran válidas. Bueno, cuando entró Lukashenko, lo que hizo fue tener unas políticas muy populistas, sobre todo con medidas socialistas, para atraer a la gente, ¿no? Por ejemplo, hasta hoy en día se conserva una parte de la bandera de la antigua Unión Soviética. Él dijo que quería poner medicinas gratis, educación gratuita también, y dijo que se empeñaría muy muy fuertemente contra la corrupción, y bueno, muchas de estas cosas pues luego se ha visto que no han sido verdad. Justamente se ha acusado muchas veces al gobierno de Lukashenko de ser un gobierno muy corrupto. En 16 años, bueno, hasta hoy en día sigue mandando Lukashenko, y en 16 años se han cambiado la constitución 2 veces, y básicamente por intereses del partido de Lukashenko. Hay una oposición muy grande que siempre está manifestándose, y bueno, entra esa... Digamos que entra esa oposición, él consideraría también a los... Bueno, claro, los anarquistas están allí, la gente está contra Lukashenko en general, y bueno, eso también puede ser una de las razones porque bueno, por los últimos casos represivos que ha habido también en Bielorrusia, cómo se ha empeñado tan fuerte, porque la oposición es cada vez más grande y tiene miedo de perder el poder. Bueno, y decir que también que eso, bueno, que la relación es muy fluida, como ya he dicho antes, en todos los niveles, y que también a un nivel de activismo también es muy muy muy fluida la relación. Sí, el antecedente de esta relación viene porque cuando cae la Unión Soviética, muchos países, como habíamos dicho antes, piden la independencia, pero básicamente Rusia, Bielorrusia y Ucrania crean una especie de modelo de Estado que se llamaría crean una federación que se llamaría la Confederación de Estados Independientes. Entonces viene producido por algunos rechazos a que se derrumbe completamente el bloque soviético, por así decirlo, por lo menos la tenue unidad nacional que había, que estaba todo homogenizado, digamos, por la ideología estalinista o postestalinista. Y bueno, quieren mantener por lo menos esos países que son conocidos como la Rusia blanca, no, porque son el grueso de la población son eslavos, mientras que en otros lugares de la ex Unión Soviética pues son asiáticos, mongoles, tayikos y demás. Entonces, del Cáucaso. Del Cáucaso también. Y bueno, entonces aquí se crea esta comunidad de estados independientes que dura como una unidad política y digamos nacional, entre comillas, porque respetaban las particularidades de cada uno de los países, dura unos 3 años. Y en el 94 es precisamente cuando se empiezan a convocar elecciones particulares en cada uno de estos países, si bien Rusia ya las tenía desde el 91, porque Yeltsin no solo era el presidente de Rusia, sino que era el presidente de la comunidad de estados, la Confederación de Estados Independientes. Entonces, en el año 94, esta confederación, esta comunidad pierde, digamos, el estatus de Estado, es de Estado plurinacional, pero se conforma una especie de mini Unión Europea, para que nos entendamos, en la cual entre estos tres países, es lo que decía aquí mi ínclito colaborador, no había fronteras, no se pide el pasaporte, hay libertad de circulación de personas y de mercancías, hay incluso algunas iniciativas legislativas comunes, pese a las diferentes particularidades de los países, ¿no? Entonces, pese a que esta comunidad de Estados sea simplemente una mera colaboración, un espacio económico, viene de esta estructura supraestatal, ¿no? Vale. Escuchamos un tema. Dejamos una pregunta al aire para que sea respondida luego de esta canción. Y otra curiosidad es cómo nace el movimiento anarquista allí en Bielorrusia, que sabemos que es relativamente joven. Bueno, voy a poner el tema así para introducirnos. Bueno, questa era de Goran Bregovic, Polizia molto arrabbiata. Estamos en el 104.5, estamos aquí hablando de luchas y represión en esta segunda parte del programa de En Bielorrusia. Y bueno, vamos un poco a ver cómo se desarrolla, digamos, en la actualidad el movimiento anarquista en Bielorrusia, para luego ya ver cuánto se arrabió la policía, efectivamente. Bueno. Bueno, pues el movimiento anarquista bielorruso es bastante, relativamente joven. Se podría decir que tiene unos 10-12 años. Bueno, hay como dos ramas, ¿no? Una que sería la que está más ligada a la cultura, contracultura, joven, así, ligada a una estética más punk o skin o lo que sea, o hardcore. Y otra que sería más formal, si le queremos llamar. No. Sí, hay una federación que surge a principios de los 2000, que es una especie de compendio de reagrupación de militantes un poco más veteranos, procedentes del anarquismo clásico y del anarcosindicalismo, que estaban desperdigados, que crean una federación, que es la Federación Anarquista de Bielorrusia, y que, bueno, esta federación es parte de la Internacional de Federaciones Anarquistas y sería un equivalente como de la Federación Anarquista Ibérica aquí o la Federación Anarquista Italiana en Italia. Están en la misma estructura. Uh-huh. Pues aparte de este grupo que decía el compañero, pues también hay grupos autónomos que están muy en contacto con Rusia, que también, bueno, pues nacen hace unos 10 años aproximadamente y están muy conectados a la música y bueno, son igual gente más joven y igual con referentes más nuevos, digamos, ¿no? Bueno. Pues ahora no sé, como si entendemos que la relación entre Rusia y Bielorrusia, como ya estabais explicando antes, es bastante estrechada. Imagino que el poder estrecha, pero nos gusta pensar que también nosotros estrechamos relaciones y vínculos, y imagino entonces que bueno, el movimiento anarquista pues tiene algo que ver con el movimiento anarquista bielorruso, también tendrá contactos, ¿no?, con el movimiento anarquista ruso, y bueno, si nos quieres un poco contar la relación y en ese caso concreto, ya que íbamos un poco hablando de lo que pasó en Rusia en Khimki y decimos que a raíz de diferentes acciones de solidaridad, pero también en Bielorrusia pasaron cosas. Uh-huh. Bueno, pues sí, la relación sí que es evidente entre la peña de Rusia y Bielorrusia. Al no haber control fronterizo, también eso facilita el movimiento de la gente. A un nivel político, como hemos dicho antes, también existe esta cooperación. De hecho, en algunas veces el KGB ruso ha detenido a gente en Bielorrusia y también al inrevés. O sea, bueno, ha pasado algunas veces y no es ninguna novedad. La gente pues viaja bastante entre Rusia y Bielorrusia. La gente de Bielorrusia, por ejemplo, en el caso del que vamos a hablar ahora, está utilizando también de grupo de apoyo la Cruz Negra de Moscú. Y les están dando mucho apoyo la gente de Moscú. Son, digamos, que la principal gente que les está dando apoyo a nivel internacional. Y bueno, pues eso. Claro, antes en el apartado ruso no mencionamos, igual por descuido, que existe la Cruz Negra Anarquista en Rusia. Fundamentalmente el grupo más importante es el de Moscú, que tiene también diversos contactos no solo con Bielorrusia y con Ucrania, sino también con Finlandia. Y que tiene bastante experiencia, se funda a principios de los 2000 también y tiene bastante experiencia en el asunto de los presos, pues porque, como ya decíamos antes, se ocupa no solo de presos anarquistas, sino también antifascistas, y por estas historias de represión, de combate contra los fascistas y de algunas acciones anarquistas que han venido ocurriendo en ambos países desde hace ya una década, pues se ocupan bastante de este tema, porque hay unos cuantos presos allí, como ya estamos diciendo a lo largo del programa, ¿no? Bueno, pues antes de empezar, vuelvo a poner otro tema. Y ya que hemos hablado de Finlandia, vamos a poner un tema de un grupo que se conoció... Bueno, ya tiene nada que ver con el tema de hoy, pero nos gustaba, los Leningrad Cowboys. De que sale una película, es bastante chistosa. No habla para nada ni de anarquistas ni de lucha represiva y represión, pero bueno. Ahí lo ponemos. Scheiße, was hier wieder? for Gottesdien. And now, maybe the fastest rock and roll song in the world, in the whole wide world, I mean. It is, and it is called the sauna song. Kuka mitä hä? In the sauna we are like this always. Let's go to the sauna. Estamos aquí nuevamente después de escuchar estas dos canciones. Estábamos antes hablando un poco de la relación que existe entre Rusia y Bielorrusia a nivel político, pero también entre los anarquistas allí. Y bueno, suponemos que a raíz de los hechos ocurridos en Khimki y estas detenciones, aunque ahora, como se nos ha dicho, estos compañeros están a espera de juicio. Si se nos podías contar si hubieron algunas acciones de solidaridad y qué consecuencia han tenido. Pues sí, en Bielorrusia hubieron algunas acciones. Bueno, la más importante y que ha traído consigo una oleada de represiva en Bielorrusia es una acción que se hizo en el 30 de agosto, que fue un ataque a la embajada de Rusia en Bielorrusia. Y bueno, a partir de ahí, unos días después, pues 12 personas fueron detenidas. Se les acusó de... Bueno, no había pruebas, pero se dijo que esas personas eran responsables de lo que había pasado en la embajada. Y bueno, decir que la embajada se atacó con unos cócteles Molotov y bueno, se les acusó de eso. Entonces, esas personas primeramente fueron 3 días detenidas, luego algunas se las soltó y luego se les volvió a detener. Se les acusó del ataque a un banco en Minsk, en la capital de Bielorrusia, y luego se les acusó de un ataque a un centro del ejército. Entonces, bueno, básicamente la policía tiró un poco a ver... Se acusó a esta gente de estas acciones que habían habido y pasaron alguna gente, algunos hasta casi un mes en prisión. Luego poco a poco fueron soltados hasta el día de hoy, que aún hay gente que está en prisión. Hay 4 compañeros en prisión y que van a estar hoy, bueno, hace una semana justamente salió... se dijo que van a estar uno de ellos hasta marzo y 3 de ellos hasta abril, seguro en prisión, antes del juicio. Y bueno, entonces ahí los van a soltar y bueno, se les piden 6 años a esta gente de prisión. Y bueno, esas fueron las acciones a nivel de Bielorrusia. Luego hubo otras acciones a nivel internacional que igual puede explicar el compañero. Sí, así que se sepa un poco más, la acción más grande, que fue una movilización en realidad, ocurrió en Alemania, ocurrió en Berlín, hubo una manifestación de 300 personas procedentes sobre todo del campo antifascista en solidaridad con fundamentalmente con Alexei Maxim, ya que Maxim era miembro de Acción Antifascista. Y bueno, y ya por lo que respecta aquí a España... aparte de que circularon octavillas por la ciudad y algún que otro comunicado, pudimos ver hace ya un tiempo reivindicado en Barcelona Indimedia cómo habían sido atacados con bombas de pintura simultáneamente tres edificios relacionados con Rusia, como eran el consulado de Barcelona, las aerolíneas rusas y un centro de cultura ruso. Así, bueno, y luego ha habido otras acciones también en Rusia de protesta, en el sentido de manifestaciones y demás, también en otros países del este. Y bueno, cabe decir que lo que más querían los compañeros rusos, sobre todo, hacían más hincapié en que la solidaridad, sobre todo, fuera dar a conocer el caso. Claro, evidentemente ellos no se negaban a ningún tipo de solidaridad, pero a ellos les parecía muy importante dar a conocer el caso, que no se aislara el asunto, que no quedara como un tema típicamente ruso, debido a la insistencia que hacen las autoridades en Rusia, tanto en Bielorrusia, de querer preservar eso para tener una cierta imagen de países democráticos ante las acusaciones de corrupción, de dictadura y demás, y de autoritarismo que tienen por parte de la comunidad internacional. Acusaciones de la mayoría de las democracias europeas que se llevan las manos a la cabeza diciendo lo autoritario que es Putin y Lukashenko, pero que luego no tienen ningún tipo de reparos en realizar todo tipo de operaciones comerciales con ellos, dado que, bueno, el Estado es el Estado, es la misma mierda en todas partes y tiene los mismos intereses, ¿no? Entonces esta gente en Rusia hacían especial hincapié en eso, en que se diera a conocer la situación que vivían los compañeros. Justamente hablando de difundir un poco el caso, que también es el objetivo de este programa. Si tienen idea de algunas páginas donde se pueda buscar información o cómo hacer para la gente que nos está escuchando, si se ve interesada, dónde buscar más material al respecto. Bueno, hay mucha información en inglés, básicamente en ruso, y ¿Para quién entiende ruso? Bueno, no. Diremos la verdad y es que no. Pero bueno, está en inglés, mucha información. Si alguien entiende inglés, puede poner en el Google Minsk Solidarity. Deletrea. M-I-N-S-K. Solidarity. S-O-L-I-D-A-R-I-T-Y. Muy bien. Solidarity. Minsk Solidarity. Entonces verá una página web donde creo que está dentro de la página web de Indie Media Bielorrusia. Uh-huh. Hay como un apartado que es habla sobre el tema. ¿Minsk por qué? Minsk por la ciudad. Ah, por la ciudad. Sí, sí, sí. Y bueno, también en autonom.org uh-huh. también sale mucha información sobre el tema de Rusia y Bielorrusia en general, y hay un apartado bastante mal traducido, por cierto, al castellano. En inglés está en varios idiomas. Está en 6 o 7 idiomas, creo. Y es autonom, www.autonom, o sea, autonom, NOM.org. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner otros temas. Ya queda poquito para ir cerrando el programa. Le agradecemos a los compañeros la visita y el haber estado por aquí con nosotras. ¿Y qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar What We Feel, canción Freedom. Y bueno, luego ya, por primera vez, nos queda un montón de tiempo. Y bueno, a ver qué hacemos. Y vamos comentando un poco más lo que hemos contado. O bueno, ya vamos. Хотите подарить им свободу, а что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали? Свобода никогда не умрет! Люди давно перекрыты. антиглобалисты, вот они выступают за равенство всех рас, наций, за равенство полов, против сексизма. Это, конечно, все мы отрицаем. Bueno, esos eran los What We Feel de Moscú, hardcore machacón, tipos New York, y se llamaba la canción 14 Words. Y bueno, comentar un poco que los que el papel que juega la música en todo esto también, sobre todo para las en Rusia y para el movimiento antifascista y peña que se politiza y todo, pues la música, sobre todo el punk y el hardcore, juegan un papel muy importante. Y justamente esta banda ha influenciado a mucha gente y ha hecho que mucha gente se involucre en movidas políticas y tal. Y decir también que durante mucho tiempo la gente en Moscú no podía realizar conciertos de este tipo, porque sabían que si hacían un concierto así se presentarían 200 nazis o 300 dispuestos a reventar el concierto. Y bueno, se ve que últimamente, por lo que tengo entendido, la situación ha cambiado un poco y la, digamos que a partir de la organización de la gente y todo este, de todo esto, esto ha cambiado y se pueden hacer conciertos más normales y no hay tanta tensión en la calle, no se ven, hay un ligero, no suficiente supongo, pero descenso de los conflictos en la calle con neonazis y gente así. Y bueno, básicamente eso. Sí, que como también hemos comentado en principio, ¿no?, que el nivel de conflictos en Rusia es toda otra cosa respecto a lo que podemos encontrar aquí, ¿no? Que muchos compañeros también contaban cómo es normal ahí estar con armas blancas, pero también no blancas, y que muchas veces pues una pelea que aquí te vas con 8 morados, ahí te vas con una herida profunda o con algo peor, ¿no? Que algo al orden del día. También antes cuando estabais comentando el tema, por ejemplo, de una de las formas de lucha que se ven, que se han desarrollado bastante en Rusia, alrededor también del movimiento antidesarrollista, ¿no? Se suelen hacer bastante eso de las acampadas. Y si no me equivoco, pues se ha dado no solo en la de Kinki, sino también en otros lugares donde se han hecho acampadas de este estilo para proteger determinadas áreas que estaban arriesgando contaminación o bueno, obras de estas increíbles, pues en diferentes acampadas donde han entrado fachas y donde ha salido muchas veces el muerto, ¿no? Y... Sí, ha habido gente muerta en acampadas y ocupaciones tanto de protesta como en acampadas de más bien una vertiente de anticivilización del anarquismo y ecologista radical que suele tener sus encuentros primitivistas, anticivilización, de ecología radical. Los sucesos más graves, así como más trágicos, ocurrieron en Siberia, hará unos 6 años o 5 años, una cosa así, en la que apareció un grupo nazi armado y empezaron a abrir fuego contra la gente que estaba ya acampando en un encuentro anticivilización y, bueno, y hubo un muerto en la ciudad de Tomsk, que está en las cercanías, en un bosque en las cercanías de la ciudad de Tomsk, que es una de las principales ciudades de la región siberiana, ¿no? Bueno, pues vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando. Bueno, concluir acerca del tema de hoy también, que, bueno, que no quede solo en palabras, ¿no? Que la solidaridad se tiene que seguir tejiendo. Una fuerza también para esta gente que está a espera de juicio. Sí, claro. Sobre todo es importante porque la situación represiva en Rusia, en Bielorrusia, es muy dura. Muchas veces se habla de operativos y detenciones que no tienen nada que envidiar muchas veces, salvando las distancias y también a su manera, ¿no? Que es una manera un poco más bruta y más tosca, a operaciones que se han dado contra el anarquismo, por ejemplo, en Italia o incluso en Grecia, con la salvedad de que esto se da por un ataque con dos cócteles Molotov o por poner un puesto de difusión en la calle o por tratar de hacer una huelga o por hacer unas pintadas, gente que se está enfrentando a palizas y a cárcel, tanto en Rusia como en Bielorrusia, en unos lugares donde los centros de detención son terribles. De hecho, Rusia está calificada por la ONU como el país con las prisiones más duras, la prisión más dura, la prisión civil más dura, salvando la, con la excepción de prisiones de lugares en guerra o ocupados como Irak o como Afganistán. Hoy en día es una prisión que está en Moscú, en Rusia, que está considerada como la más dura del mundo, incluso por los propios organismos de defensa de los derechos humanos, que es la cara amable del sistema, apesta igual que cualquier otra ONG, pero que incluso ellos mismos tengan la desfachate de decir que las prisiones de Rusia son las peores del mundo. Nos da una idea de cómo tienen que ser en realidad las prisiones, ¿no? Y esta gente, claro, no es que van a la cárcel y ya está, como puede suceder en otros lugares, como por ejemplo en España, con todo lo terrible que puede ser la estancia en prisión, que no, desde aquí ni mucho menos le estamos quitando hierro, ni diciendo que sea un paseo, ni unas vacaciones pagadas por el Estado, pero estamos diciendo que la situación allí es realmente terrible, las circunstancias de detenciones, de hacinamiento, de palizas, de apuñalamiento, de corrupción, de gente con armas de fuego dentro de la prisión, de mafias, de asesinatos, de tiroteos dentro de la propia cárcel, a lo que llega a los niveles, ¿no? Tampoco significa que se restrinja eso solo a Rusia. En muchos lugares, yo que sé, de América Latina, Colombia, Argentina, México, donde las condiciones de detención son terribles, pero bueno, esto lo tenemos aquí, es una de las condiciones más duras del mundo, está aquí a dos pasos, en el este, en la propia Europa, y bueno, llama la atención el desconocimiento total de la gente en particular y del movimiento anarquista en general de esta realidad, que cosas que suceden en Grecia o en Italia, sabemos al día a día de la revuelta de tal, del ataque de no sé quién, del comunicado de no sé qué, que me parece muy bien que la gente esté pendiente para dar solidaridad a otros compañeros en otros países que están llevando a cabo luchas loables, pero tenemos aquí una lucha más cotidiana y que es muy dura para estos compañeros y, por ejemplo, aquí en Barcelona prácticamente nadie tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Un golpe de 12 compañeros en Bielorrusia, detenidos, compañeros anarquistas, una de las operaciones más graves contra el anarquismo en la actualidad, que se compara solo con la de Chile, cuya respuesta solidaria tampoco es que haya sido cosa para enorgullecerse, pero al menos algo ha habido, y sin embargo por esto se han dado en Barcelona charlas vacías, los locales, se ha dado difusión, se ha dado octavías, ha habido acciones, y a día de hoy nadie dentro del propio mundo anarquista tiene todavía ni la más puñetera idea de lo que ha sucedido en Bielorrusia. Entonces desde aquí hacemos un llamamiento a la gente a que a que se crea un poco más las ideas que dice defender, a que se crea un poco más los principios como son la solidaridad, no solo con países lejanos, sino también con gente de aquí, con sus propios compañeros, y a no caer en estas porquerías espectaculares y posmodernas como el internet, la televisión, que todo al final se acaba llevando al campo anarquista la espectacularidad, la nimiedad y la estupidez capitalista, cuando tenemos unos compañeros que todavía quedan cuatro que se están enfrentando a esas penas, ¿no? Animar a la gente a que sea solidaria con los compañeros aquí, con los compañeros en Italia, en Grecia, en Francia, en Chile, en Suiza, en Argentina, en Uruguay, en Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania, en todas partes. Y no hacer jerarquías entre luchas tampoco, ¿no? No idealizar algunas luchas más y luego dejar de lado otras, sino contemplarlos como algo global. Y bueno, claro, te tienes que, si te vas a solidarizar, pues igual dedicas más tiempo a alguna lucha o lo que sea, pero tener presente siempre que es algo global y que no se reduce solo a por ejemplo lo que está pasando en Grecia o en Chile, y que la mejor lucha es la lucha cotidiana, la lucha que se hace aquí. La mejor manera de solidarizarnos con los compañeros es luchar nosotros desde nuestro lugar, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, con los problemas que tenemos aquí, que son básicamente los mismos, que es la opresión capitalista, la opresión estatal y este mundo de mierda que nos ha tocado vivir. Muy bien. Mira, se te ha quedado así bien. Así es, Peña, animarse. Bueno, y bueno, y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, nosotros esperemos que desde este pequeño rincón de fiebre, pues que la fiebre se pegue a todos. Y que sea ingobernable. Y que sea suficientemente ingobernable. Y bueno, muchas gracias. Vamos a poner un poco de música. Animando quien nos está oyendo de bueno, tomar nota y seguir luchando, para así decirlo. Y también recordaros que bueno, el próximo jueves estaremos grabado, no estaremos nosotras aquí luchando con... ¿Escucharán la repetición del día de hoy? Escucharán la repetición y que bueno, el próximo programa será súper interesante, como todo lo que hemos dado hasta ahora, y sí, irá de... Lo decimos, dilo. De contrabandistas y bandidos y bandidas. Y expropiadores. Y bueno, pues hasta el próximo ataco de Fiebre Ingobernable. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. Со суетой распада чадом на смене ада. Совершают подвиги, они не требуют наград. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. Со суетой распада чадом на смене ада. Совершают подвиги, они не требуют наград. Рай мира глянца, потоки лжи с экрана. Пожирай, пока глаза не воспалятся, как гнилые раны. Глотай, говорит делец, потому что надо. Очередной золотой делец ведет стадо. Теле идиотов, только клоунов из клуба. Наемных патриотов и косноязычных правдорубов. Силиконовые губы на смазливой роже. Чтобы твоя дочь смотрела и хотела стать такой же. Продаться подороже. А вот еще герои на передовой. Взгляд волевой, сирена воин. Звезды на погонах, пастухи в загонах Вавилона. Сделай сериал погромче, заглуши стоны. Новые иконы для подражания. Пример восторги, обожания. Не бьется только лицемер. Учат быть стильным, никогда не отставать от моды. Дилер, антикиллер, гелатон и картон. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. Со суетой распада чадом на смене ада. Совершают подвиги, они не требуют наград. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. Со суетой распада чадом на смене ада. Совершают подвиги, они не требуют наград. Разделяй власть, твой закон и эти старше мира. Каждому сегменту потребителей свои кумиры. Родитель за народ или прожженный наркоман. Один кухломот, все в один рот, в один карман. Медиа дурман диктует, кем тебе гордиться. Подражать, уважать, давай запоминай лица. Опять не смей за руку, братья, не за пульсом. Зависимость от смысла мозгу, соединись с культом. Само поклонение, поколение на коленях. Герои на экране, ты останешься их тенью. Им золотые горы, тебе в черепе дыра. Дети олигархов, воры, сутенеры, опера. Сказки о наркотиках, стволах, клубах режут ухо. Деньги и успех на крови, давай не пуха. Титаны духа учат убивать для потехи. Моральные вопросы лихо щелкать, как орехи. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. Со суетой распада чадом на смене ада. Совершай.